del corazón. Eres radiante como el sol de la mañana, eres el brillo de mi única esperanza. Eres radiante como el sol de la mañana, eres el brillo de mi única esperanza. Quiero que comprendas, corazón, todo mi amor será para ti. Llevas el perfume de una flor, te enamoraste sin querer mi corazón. Dame tu vida, dulce amor, dame tu vida. Quiero que sea por siempre mía. Darte mi amor a cada instante del ocaso y acariciarte por siempre entre mis brazos. Ese cariño, esa pasión que siento en mí, lo tengo todo reservado para ti. Quiero que sepas que tu amor está conmigo y tú me quieres solamente como amigo. Quiero que sepas que tu amor está conmigo y tú me quieres solamente como amigo. Esperaré como Dios manda tu candor. Niña bonita, me robaste el corazón. Eres radiante como el sol de la mañana, eres el brillo de mi única esperanza. Eres radiante como el sol de la mañana, eres el brillo de mi única esperanza. Quiero que comprendas, corazón, todo mi amor será para ti. Llevas el perfume de una flor, enamoraste sin querer mi corazón. Dame tu vida, dulce amor, dame tu vida. Quiero que seas por siempre mía. Darte mi amor a cada instante en el ocaso y acariciarte por siempre entre mis